Vamos a hablar con Oihana Gomara, de la izquierda abertzale. ¿Qué tal, Oihana? Egunon. Egunon. Porque el pleno de hoy, bueno, no ha sido muy largo. La verdad es que muchos puntos en el orden del día no había, pero sí que en principio han estado ustedes pues en un largo debate sobre el asunto de la aprobación de las actas. Hay como unos 20 minutos, por lo menos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues mira, hoy al pleno de hoy, en el orden del día del pleno de hoy, nos aparecía como punto primero la aprobación de una serie de actas. Son unas actas de enero, de febrero y de marzo del 2010, con lo que, bueno, pues ya a simple vista queda muy claro que se aprueban bastante tarde. El problema de fondo con estas actas es que se han presentado únicamente en castellano, cuando, según una serie de normativas, estas actas se tienen que presentar tanto en castellano como en euskera. Entonces, bueno, pues nuestro voto, el voto de la izquierda abertzale, ha sido contrario a la aprobación de esas actas precisamente porque no cumple con la normativa vigente. Queríamos reivindicar hoy y hacer una lectura política sobre ese tema en el pleno. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde reside la dificultad para que no se haga como se ha venido haciendo? Porque antes no existía este problema, por lo menos ustedes no han denunciado que existiese. Hasta ahora no nos hemos visto con el problema encima de la mesa. Hasta ahora hemos venido denunciando de manera interna en el ayuntamiento que las actas no se estaban redactando. Esto es, parecía que había problemas o dificultad, pues bueno, por la carga de trabajo para que se pudiesen redactar. Entonces, bueno, alguna serie de actas nos han venido en mano para poder leerlas, pues bueno, muy tarde, demoradas en el tiempo, pero hasta ahora no nos habíamos visto con el problema de tener que aceptar actas que no estaban traducidas al euskera. Bueno, asunto este, que veremos a ver si se resuelve. Y han preguntado también por obras en el municipio, ¿no? Una de ellas la escuela de adultos. Sí, bueno, mira, un pequeño inciso. Quería comentar también con el tema de las actas, que no lo he dicho, si es posible. Sí, sí. Queríamos comentar que, bueno, que una de las razones que nos han dado desde el equipo de gobierno es, bueno, la falta de recursos que hay en el ayuntamiento para llevar a cabo este tipo de trabajos. Y bueno, sí que sería importante dar a conocer que realmente puede ser cierto o no que haya una falta de recursos, pero lo que sí que es cierto es que desde el Gobierno vasco hay una serie de criterios y recomendaciones, entre los cuales uno de ellos dice que un pueblo como Laudio, con las características y los componentes de Laudio, debería de tener 4 trabajadores o trabajadoras en el área de euskera. A día de hoy tiene solo 2. Es una reivindicación histórica que viene haciendo la izquierda abertzale desde que entró en el ayuntamiento, que se pueda proveer a esa área de más personal y recursos, tanto materiales como personales, para que no ocurran cosas como esta. Entonces, bueno, creo que es un dato importante que la gente también se merece saber. Y, bueno, es una de las razones que nos han dado para que las actas no estén redactadas en euskera. Sí, pues sí que nos sorprende eso de la falta de recursos cuando vemos y leemos que se asignan contratos millonarios para otras cuestiones. En fin, bueno. Sí, es un poco paradójico, la verdad, sí. La verdad es que no se entiende muy bien. Bueno, hablemos de obras entonces. Han preguntado por las obras pendientes, por lo visto, de reforma del centro de la escuela de adultos. Sí, bueno, con el tema de la escuela de adultos, de la CEPA, hemos podido saber que hace muy poquito, pues el día 3 de diciembre, el órgano máximo de representación de la escuela le hizo llegar al ayuntamiento, bueno, le solicitó la ejecución de un proyecto para la reforma del centro. Es una reforma que ya viene, es una petición que viene ya de tiempo atrás. Y, bueno, pues desde el Gobierno vasco, desde la Delegación de Educación, es una reforma y un proyecto que se ve muy necesario, porque a día de hoy la infraestructura, bueno, pues está muy dañada. Entonces, hemos preguntado acerca de cómo están esas obras a día de hoy, cómo se está planteando, para saber un poquito, pues bueno, si realmente todo ha quedado en solicitar al ayuntamiento algo o desde el ayuntamiento se va a dar una respuesta a esta demanda. ¿Y la respuesta? Bueno, nos han comentado que la obra está adjudicada, que se adjudicó la semana pasada. Lo que pasa que nos ha quedado por saber también si realmente una cosa es que el proyecto esté adjudicado y otra cosa es cuándo vamos a empezar a llevarlo a cabo. Porque claro, a día de hoy, pues bueno, el estado de deterioro es bastante importante. Ha habido accidentes y parece ser que, bueno, pues que cabe la posibilidad de que se puedan volver a repetir percances. Bueno, y hablando de deterioro. Han preguntado también sobre el Baserri Etxebarri, que de deterioro y con la que ha caído y con lo que caerá todavía en invierno, me imagino que continuará cayéndose. Cuando quieran hacer algo ya no encontrarán nada, nada de valor. Eso es. Bueno, el tema del caserío de Etxebarri, lo preguntamos también hace mucho tiempo. La verdad es que algunos vecinos han estado muy preocupados con el tema y se lo han hecho saber al ayuntamiento. Entonces, bueno, nosotros hemos preguntado acerca de cómo está a día de hoy el mantenimiento o las posibles actuaciones que se pueden llevar acerca del mantenimiento. Al final es lo que comentas tú. Tenemos una climatología severa en invierno aquí en Euskal Herria. Sí, la verdad que sí. Y bueno, pues una de las peculiaridades del caserío son las pinturas que están dentro. Entonces, claro, pues con estas lluvias, con este clima tan duro, pues nuestra preocupación era, vale, puede ser que haya un proyecto ahí, puede ser que haya una serie de obras previstas, pero si realmente el objetivo es poder mantenerlo, pues tendremos que ajustarnos bien a todos los factores que tenemos. Es decir, que no hay ninguna dato que nos indique a pensar que se va a actuar de una forma inminente ahí en ese caserío, por lo menos para que no se deteriore más. No parece que a día de hoy inminente pueda ser. Sí que nos han comentado que bueno, sería posible que en febrero haya una serie de subvenciones y tal vez se podría canalizar por ahí el tema, pero a día de hoy inminente nada. Bueno, pues asuntos estos de pleno, entre otras cuestiones que han tratado hoy los concejales y concejalas, o concejalas y concejales de los diferentes grupos representados en el Ayuntamiento de Laudio. Con Oihana Gomara, de la izquierda abertzale, hemos hablado. Eskerrik asko. Eskerrik asko, zuei. Agur. Agur.